¿Qué tal, amor? Tanto tiempo sin verte. Hoy quiero decirte lo mucho que te amo. En esta tarde de Buenos Aires y para todo el país, quiero decirte que nunca dejé de pensar en ti. Atención, atención, atención, atención, atención, atención. A todos los que están en la casa, así vos que me estás mirando del otro lado, que estás en tu casa ahí tomando unos mates, que estás compartiendo en familia, que estás a full, y toda esta tribuna, mira, tómame toda esta tribuna con las manos arriba todos, loco. A la cuenta de cuatro, el que no salte es el más aburrido, porque el cuarteto es alegría. Todo el mundo saltando arriba, aguante. El cuarteto. Pablo Serantoni. De todo el corazón para todo el país. Aguante el cuarteto por siempre. ¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan linda como siempre. ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. Cuánto tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Es que el tiempo me lleva volver a verte, duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en ese tiempo te hace falta. Es que el tiempo me lleva. Muchas gracias. ¡Hola! Ya ves, sigue siendo el primer pensamiento al despertar. Sigue vivo en ti, que pase el tiempo y no mis ganas. ¿Qué más me dirías si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé. Que otra persona supo darme la oportunidad. Me regalaste tú. Y miento si dijo que no te amo. ¿Cuánto tiempo sin? ¡Vamos! Si es que el tiempo me lleva. A ver todo con las palmas arriba. ¡Palma! Volver a verte duele hasta quemarme. No sabes cuánto en ese tiempo. Si es que... Muchas gracias a todos. Aguante el cuarteto. Vamos Buenos Aires a full. La gente de Catamarca. Saludos a La Rioja, Tucumán, San Juan, San Luis. Vamos. No sabes cuánto en este tiempo te hace falta. Si es que el tiempo. El cuarteto dañanero por todo el país.